esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos vecinas y vecinas a este nuevo episodio del programa Informativo Municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, queremos partir agradeciendo a esta radioemisora, su director y equipo humano, que nos facilitan este espacio para salir al aire y llegar a ustedes. Esta semana compartiremos noticias municipales de interés comunal, presentaremos a la banda Kadima y además conoceremos la agenda cultural en el marco del Día del Patrimonio. Escuchemos los titulares de hoy. Titulares del día de hoy. Comuna de Quintero se suma al programa Turismo Seguro y Confiable. Municipio de Quintero refuerza atenciones de ayudas sociales. Anuncian cambios en la campaña de vacunación contra el COVID e influenza. Establecimientos educacionales del municipio de Quintero ganaron fondos Elige Vivir Sano. Se realizó operativo de búsqueda COVID en Loncura. Dirección del Tránsito informa de horarios de atención al público. Ministerio de Salud presenta pase de movilidad para que vacunados contra el COVID-19 tengan mayores libertades de desplazamiento. Invitan a visitar la exposición Memorias, una historia en la Casa Estación de Quintero. Esto y mucho más a partir de este instante. Comuna de Quintero se suma al programa Turismo Seguro y Confiable. Esta semana se realizó en el tradicional paseo gastronómico de calle 21 de Mayo de Quintero la entrega de kits sanitarios a los empresarios del área turística que nuevamente abrieron las puertas de sus locales tras un mes de cuarentena comunal. La actividad desarrollada por la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso y la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero permitirá a las pequeñas y medianas empresas del rubro gastronómico y hotelero contar con capacitación avanzada e implementación de protocolos de atención de público bajo estándares de seguridad sanitaria. Escuchemos a Francisco Godoy, gerente general de la Corporación Regional de Turismo, Marlene Vidal, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Quintero, y a Rocío Rodríguez, gerente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero. Bueno, es fundamental para nosotros como Corporación Regional de Turismo preparar a todos los servicios turísticos ante esta pandemia. Es por ello que lanzamos el programa Turismo Seguro y Confiable, en el cual hemos entregado capacitaciones ya a más de 1.000 personas, hemos también entregado kits de señalética, termómetros digitales y hoy día estamos haciendo la entrega de un dispensador de alcohol gel y 5 litros de alcohol gel para que reforcemos todas las medidas de cuidado. La pandemia no se acaba, hemos avanzado con las vacunaciones, hemos avanzado en la reactivación, tenemos que seguir avanzando de forma segura, de forma confiable y es por eso que con este programa, dentro de los servicios turísticos de la región de Valparaíso y por supuesto también de la comuna de Quintero, estamos reforzando todas las medidas de cuidado que hay que tener para proteger a los colaboradores, a sus familias, a las comunidades anfitrionas y también a los visitantes de la región de Valparaíso. Pueden participar todas las personas del rubro turístico, es decir, servicios de restaurantes, de alojamientos, guías de turismo, también transportes turísticos, tour operadores y agencias de viaje. Todos ellos están bienvenidos a participar, se pueden inscribir a través de nuestro sitio web turismovalparaíso.com. Ahí llenando un simple formulario pueden formar parte de las capacitaciones y posteriormente recibir los kits sanitarios que estamos entregando. Muy importante por el hecho de que realmente lo que tira una comuna hacia arriba es el turismo. El comercio y turismo van tomados de una mano para poder que la comuna salga adelante, y sobre todo en estos momentos que ha sido tan difícil con la pandemia. El turismo, lo que es la parte gastronómica, ha sido totalmente afectada. El año pasado tuvimos 8 meses cerrados y este año también nos ha tocado cerrar las puertas de nuestros locales, y cualquier ayuda en cuanto a emprendimiento es bienvenido. O sea, todo lo que sea poder salir adelante con nuestros negocios, bienvenido sea. Con esto todo el mundo se ha tenido que reinventar, hemos tenido que trabajar con los delivery. Si bien estamos en fase 2, eso nos permite funcionar con terrazas de lunes a viernes. Bueno, los fines de semana tenemos que trabajar con venta a casa. Como te digo, todo lo que es estos programas han sido una ayuda, un gran aporte para nosotros como comerciantes de la parte gastronómica. Bueno, como corporación estamos súper orgullosos de poder ser socios de la Corporación Regional de Turismo, y con ello también tenemos estos beneficios para los locatarios, para personas que tienen su restaurante, sus cabañas, que puedan tener estos beneficios de alcohol gel, este kit necesario para atender como corresponde a turistas en fase 2. Por esto que Quintero ya, como les comentamos, está en fase 2, y la invitación es que vengan. Los lugares están siendo sumamente protegidos para que ustedes puedan venir, consumir y disfrutar esta comuna. En Quintero pueden encontrar humedales, todas las playas, por supuesto, restaurantes muy, muy ricos, y estar en contacto con la naturaleza, que yo creo que ahora en estos tiempos es súper necesario. También ustedes pueden encontrar en www.compraenquintero.cl todo el delivery que pueden comprar en línea también de forma mucho más segura. Así que la invitación es que puedan venir a nuestra comuna de Quintero y disfrutar de absolutamente todos y cada uno de sus recursos naturales y también obviamente gastronómicos, y que se pueden quedar unos días acá también. Municipio de Quintero refuerza atenciones de ayudas sociales. La directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, Maritza Verdejo Acuña, reiteró a la comunidad que los canales de atención para solicitar las ayudas sociales que el municipio entrega a familias afectadas por el COVID-19 se pueden realizar a través de diferentes plataformas digitales o por intermedio de los dirigentes vecinales. Escuchemos la siguiente nota. Continúan las ayudas sociales municipales. La Dirección de Desarrollo Comunitario reitera el llamado a las personas que necesiten ayudas sociales o vecinos que conozcan casos de familias que necesiten ayudas sociales en alimento, combustible o medicamentos. Estos recursos se pueden recibir haciendo la solicitud al ingresar a la plataforma Quintero Participa, o se conecten con dirigentes vecinales, o se comuniquen con Dideco o el Departamento Social. Actualmente se tiene cubierta todas las zonas rurales, excepto Santa Rosa de Colmo, a través de los catastros que hicieron los dirigentes y las listas que ellos elaboraron y se enviaron a la municipalidad. Este sábado se irá a Santa Rosa para atender el sector. Existe una organización de manera que se atiende por grupos y por horarios. Con respecto a cómo hacer llegar la solicitud de apoyo, escuchemos a la directora de Desarrollo Comunitario, Maritza Verdejo. La plataforma que la gente sigue ingresando, además de listados que nos mandan algunas juntas de vecinos o cualquier vecino que nos puede informar, mire, aquí hay un caso COVID. A veces los COVID vienen medio desfasados, los que vienen directamente de salud. Por lo tanto, los vecinos son los primeros en enterarse. Entonces nos dicen, aquí hay un caso COVID, lo revisamos en el registro y nos acercamos con la ayuda necesaria. Anuncian cambios en la campaña de vacunación contra el COVID e influenza. La directora de Salud Municipal, Ania Guajardo, informó esta semana sobre el nuevo horario de funcionamiento del vacunatorio contra el COVID-19 en el Salón Francisco Coloane, que se extenderá a los días sábados para quienes aún no pueden recibir la inoculación. Además, la campaña de vacunación contra la influenza comenzó con operativos móviles que incluyen juntas de vecinos y sectores rurales de toda la comuna. Escuchemos la siguiente información. Bueno, como todos saben, estamos tratando de mejorar la estrategia que tenemos de vacunación, principalmente para poder llegar a toda aquella comunidad que no se ha podido vacunar. Y una de estas estrategias es cambiar un poco los horarios de vacunación. Primero, los vacunatorios que funcionan de lunes a viernes van a trabajar de 9 a 4 de la tarde en horario continuado. Y lo más importante, que vamos a comenzar a abrir el vacunatorio Francisco Coloane los días sábados, todos los sábados, a partir del día de este sábado 29 de mayo hasta el último día sábado de junio, para que la población que no ha podido acudir a vacunarse, ¿cierto?, tenga mayor acceso. Va a funcionar de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde con dos puntos de vacunación, pensando principalmente en aquellos comunidad que trabaja, que ha tenido poco acceso, que no le han dado permiso para poder acudir, ahora lo va a poder tener, que eso es lo más importante. Llamar a la comunidad que no se ha vacunado aún, que se acerque esos días, que se acerque dentro de la semana, para poder tener una buena cobertura, ¿cierto?, por la vacunación y podamos salir de esta pandemia que a todos ha traído muchísimos problemas, muchas tristezas, y ya no queremos más de eso. Mira, increíble, ¿eh? En un principio, ¿cierto?, tuvimos lunes y martes muchísima afluencia, ya que nos admiramos y esperamos que siga igual. Hoy día ya estamos un poquito más flojo, más lento, ya, pero esperamos y estamos confiados que los jóvenes, ¿cierto?, van a acudir a vacunarse pensando principalmente en su familia y en su salud. Así que estamos confiados y hacemos un llamado para que vengan a vacunarse ya y cumplan también con el bienestar de nuestra comunidad. El vacunatorio de influenza solamente de lunes a viernes, pero también hicimos un cambio de estrategia. Tenemos dos puntos fijos de vacunación de influenza. Uno es la Iglesia Mormona, que va a trabajar de 9 a 16 de corrido de lunes a viernes. Tenemos Loncura, en la sede de Renacer, que trabaja de 9 a 1 a partir del lunes 31 de mayo. Y tenemos ahora un equipo en terreno, que vamos a comenzar a salir a todas las juntas de vecinos y vamos a salir a las juntas también de la zona rural para hacer un barrido de toda aquella población que le corresponde vacunarse y aún no lo ha hecho. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Escuelas municipales de Quintero ganaron fondos Elige Vivir Sano. Cinco escuelas municipales de Quintero ganaron esta semana los fondos por una suma de 14 millones de pesos provenientes del proyecto concursable para establecimientos educacionales que fomentan y desarrollan los talleres deportivos y recreativos del Ministerio de Educación. Escuchemos la siguiente noticia. Colegios municipales de Quintero ganan proyectos concursables del Ministerio de Educación. Cinco establecimientos educacionales municipales de Quintero ganaron fondos por una suma de 14.800.000 pesos provenientes del proyecto Elige Vivir Sano en tu Escuela del Ministerio de Educación. De los seis establecimientos municipales, el Liceo Politécnico Quintero, Colegio Artístico Costa Mauco, Escuela República de Francia y Colegio Valle de Narau recibirán cada uno 3 millones de pesos, mientras que la Escuela de Mantagua 2.800.000. La Escuela Juan José Tortel de Valle Alegre no participó, porque en el momento de la postulación tenía 100 alumnos y no 150, como era el requisito. La directora de Educación Municipal, Edith Varas, dijo que el miércoles pasado el Consejo Municipal aprobó tanto el inicio como el monto del proyecto. Por lo tanto, ahora se procederá a la adquisición de los insumos por los cuales se va a trabajar en estas actividades. Además de la contratación de profesores de educación física, para que dirijan los talleres virtuales como un trabajo activo hacia el hogar donde los estudiantes van a poder participar en tiempos de pandemia. Escuchemos a la directora de Educación Municipal. Nos sentimos muy contentos, favorecidos en el fondo por estos recursos que vienen a ayudar a promover la salud, el bienestar tanto físico como emocional y mental de todos los niños de nuestros establecimientos. Así que esta información viene a de alguna u otra forma a fortalecer la educación física y, por supuesto, la vida sana de todos nuestros niños. A esta hora, en el programa informativo municipal, queremos presentar hoy en nuestro espacio de artistas locales al grupo Kadima, banda quinterana que nació el año 2012 en la búsqueda de un sonido fusionado que juega dentro de los márgenes del pop rock en una fusión a la que han denominado irónicamente como rock sorpresivo. La banda está compuesta por Gonzalo Torres en guitarra, Gonzalo Hurtado en batería, Víctor Letelier en bajo y Joshua Kadima en voz y guitarra. A fines del año 2014, la banda comienza a grabar su primer disco y realiza sus primeras presentaciones en escenarios de la Quinta Región y Santiago. En julio del año 2015, lanzan su primer disco físico, titulado Pa' Adelante Sin Respirar. El mismo año, graban el clip No Le Creo Señor, que a poco tiempo de publicado en las redes sociales, alcanza más de 20.000 visualizaciones. Hoy queremos presentarles el tema Cuando Esconde el Sol, del álbum Pa' Adelante Sin Respirar, del año 2015, bajo el sello Kadima Records. Sucede que las horas dejan de huirle en círculos a la impaciencia de vivir contigo. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con nuestro programa informativo municipal de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que sale al aire por esta emisora. Se realizó operativo de búsqueda activa COVID en Loncura. El Seremi de Salud realizó esta semana un operativo preventivo de casos asintomáticos de coronavirus en la posta de Loncura. Les recordamos que pueden realizarse exámenes PCR de forma gratuita en la posta de Loncura entre los días lunes y jueves de 11 a 15 horas. Quintero cumplió su segunda semana en la fase 2 del plan paso a paso. Sin embargo, las cifras de contagio aún permanecen altas en la comuna. Por este motivo, el Ministerio de Salud realizó un operativo de testeo, trazabilidad y aislamiento con el TTA móvil en la posta de Loncura, en el cual se tomaron cerca de 200 exámenes preventivos de PCR para detectar personas asintomáticas. Es un tren ya que es de la Seremi Salud de Valparaíso, que viene a reforzar el trabajo que se hace acá en la posta Loncura de la búsqueda activa. Es importante mencionar que como pasamos a fase 2 nos podamos cuidar mucho más y mantener la etapa que estamos. La idea es que podamos seguir mejorando como comuna y el autocuidado es lo principal. Las últimas semanas se han promediado cerca de 200 personas en cuarentena obligatoria en todo Quintero. El municipio sigue reforzando la estrategia de búsqueda activa, realizando exámenes gratuitos en la posta de Loncura de lunes a jueves entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Me parece genial, es una excelente medida porque estamos como Mahoma, vio al que no va a la montaña, que venga a la montaña a nosotros, es bastante bueno. Acá me lo hice dos veces y me lo hice particular y ahora me lo volví a hacer porque es mejor estar así tranquila. Yo es la tercera vez que me lo hago acá y es verdad, el otro me lo vine a hacer porque aquí la feria está muy libre y estamos todos expuestos al virus y de repente tenemos muchas personas que no son cuidadosas como todas, que deberíamos ser nosotros primeramente y ayudarlo a la salud, de que nos ayuden, porque no sacamos nada con reclamar si nosotros no hacemos la parte importante de nosotros. El llamado es a seguir manteniendo el autocuidado para avanzar nuevamente a la fase de transición sin cuarentenas durante los fines de semana. Dirección de Tránsito informa de horarios de atención al público. La directora de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Quintero, Alicia Nieto, informó a la comunidad de cuáles son los horarios de atención en las oficinas de esta repartición. Directora de Tránsito informa sobre el horario de atención de las oficinas. Alicia Nieto, directora de Tránsito, señaló que tanto la unidad de licencias y de permiso de circulación atienden de 9 a 13:30 horas de lunes a viernes, guardando las normas sanitarias, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el uso de alcohol gel. Escuchemos. Informar a los vecinos y contribuyentes de Quintero que la oficina de tránsito, específicamente la Dirección de Tránsito y Permisos de Circulación y la Unidad de Licencias de Conducir, está atendiendo en horario de lunes a viernes de 9 a 13:30 horas. Cualquier situación que amerite otro cambio, les informaremos a la brevedad. Tengo derecho. Tengo derecho a no ser discriminada por mi color de piel, por mi religión o mi idioma, o por mi orientación sexual. Tengo derecho a la vida, a la seguridad, a un trabajo digno y en equidad, al seguro social. Tengo derecho. Tengo derecho. Tenemos derechos. Declaración Universal de Derechos Humanos. 30 derechos que te pertenecen. Hazlos tuyos. Ministerio de Salud presentó pase de movilidad para que vacunados contra el COVID-19 tengan mayores libertades de desplazamiento. Desde el miércoles 26 de mayo comenzó a regir el pase de movilidad anunciado por el Ministerio de Salud y que acredita que las personas completaron su proceso de vacunación contra el COVID-19 de forma correcta y que no se encuentran en periodo de aislamiento obligatorio por ser catalogado como caso confirmado, probable o contacto estrecho de coronavirus. El pase de la movilidad permitirá desplazarse libremente en una comuna en cuarentena o en transición, incluso fines de semana y festivos, aunque respetando todas las regulaciones y restricciones del plan paso a paso, como, por ejemplo, las de aforo en reuniones sociales, toque de queda, medidas de autocuidado como el uso de mascarillas, lavado de manos, distancia física, etc. Este documento se obtiene en el sitio web mevacuno.gob.cl mediante correo electrónico o bien con clave única. Escuchemos a la subsecretaria Catherine Martorell explicando en qué consiste el pase de movilidad. Este permiso no sirve para ir a trabajar y tampoco reemplaza el permiso único colectivo. Este permiso solo permite desplazarse en comunas que se encuentran en fase 1 y fase 2 o bien hacer viajes interregionales desde comunas que se encuentran en fase 2. El cordón sanitario es de carácter excepcional y solo permite que las personas puedan ingresar cuando realizan una labor esencial o bien cuando tienen que asistir a un funeral o un tratamiento médico que es impostergable. Por lo tanto, este permiso no habilita cruzar cordones sanitarios. Corporación Municipal de Cultura y Turismo invita a la exposición Memorias, una historia en la Casa Estación de Quintero y a sumarse a las actividades en el marco del Día del Patrimonio. Memorias, una historia es una muestra de pinturas de Erich Sepúlveda Cisterna que estará disponible hasta el 24 de junio en la sala de exposiciones del primer piso de la Casa Estación, entre las 9 y las 14 horas. Además, se viene una nueva celebración del Día del Patrimonio Chileno y desde la corporación nos invitan a participar de las distintas actividades que tienen programadas. Para este día viernes 28 de mayo, la invitación es a conectarnos a las 20 horas para una transmisión en vivo a través de la cuenta @quinteromasturismo en la plataforma de Instagram, donde conversarán sobre el legado histórico y patrimonial de Quintero junto al historiador quinterano Robinson Pinto. Para el día sábado 29 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, y desde el Facebook Quintero Más Cultura, la invitación es a viajar en el tiempo a través de un hermoso radioteatro creado por la compañía Cuatro Vientos, que cuenta la historia detrás de la leyenda de la puntilla Sanfuentes y el peso de las perlas. Durante la fase 2 del plan Paso a Paso, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero reabre esta semana las puertas de la Casa Estación de forma presencial para presentar una nueva exposición de pintura titulada Memorias, una historia, muestra del artista quinterano Erich Sepúlveda, que busca romper con la monotonía de la pandemia y que brinda otro panorama para todos los vecinos y vecinas de la zona. Esta vez les quiero presentar una exposición conformada por 20 óleos, mayormente enfocado en la parte norte de nuestra geografía. Aparte de eso, también hay una otra etapa que consiste en paisajes realizados dentro de nuestra zona, específicamente Quintero, y en donde yo rescato un poco los recuerdos, lugares perdidos y que uno de repente pierde se recuerda cuando niño, qué sé yo, en el caso mío, que es un poco la motivación de lo que he realizado. Y la segunda parte, la otra parte referente al norte, que es la parte un poquito más contundente de la exposición, se refiere más que nada al... es más que nada un recorrido por las salitreras abandonadas, que yo la plasmo de una manera que no es literal, sino que es más que nada donde uno juega un poquito con las fantasías. La exposición, que también podrá visitarse de manera virtual en las páginas de Facebook e Instagram de Quintero Más Cultura, reúne una selección de obras del artista quinterano, egresado de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, y que cuenta con diversos premios y distinciones de diversos certámenes nacionales. Queremos hacer una invitación a la comunidad. Nuevamente estamos con la apertura de nuestra sala de exposiciones, ya por el cambio de fase de nuestra comuna, así que invitamos a toda la comunidad a que visiten nuestra sala. Va a estar abierta de lunes a viernes desde las 9 a las 14 horas. En esta oportunidad tenemos una muestra pictórica de un artista quinterano que toda su vida vivió en Quintero, así que está muy interesante la muestra para que vengan a disfrutar y puedan salir un poco del tema de pandemia y todo eso, y puedan empaparse un poco de lo que es la cultura acá en la Casa Estación. Recuerde que la exposición del quinterano Eric Sepúlveda, Memorias de una Historia, estará desde este 24 de mayo hasta el 24 de junio, de 9 a las 14 horas, en la sala de exposiciones del primer piso de la Casa Estación. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Muy bien, vecinos y vecinas, hemos llegado al término de esta emisión informativa que desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Agradecemos a esta radioemisora el espacio que nos brindan sus transmisiones semana a semana para llegar a los lugares más recónditos de nuestra comuna. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, a esta misma hora y por este mismo punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.